un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos St. Patrick's Day. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos, nuestro querido público podcastiano? Estamos empezando un nuevo episodio de Un Podcast Más. Como se habrán dado cuenta, estamos en vivo. Episodio número 3 de la segunda temporada. Sí. Ya 31 episodios en total, grabando esta porquería de programa, si contamos la primera temporada. Y mitad de la primera temporada partimos acá en BlackBerry Studios. Muy bien. Son datitos, pildoritas. Un dato adorable. Son pildoritas. ¿Habría otra pildorita de cuántas chelas nos hemos tomado en esta weá de programa? Contando los 31 capítulos en total, entre los tres yo creo que hemos consumido alrededor de 140 litros de cerveza. Mire, unos jóvenes entusiastas. Estamos contando solo cerveza. No destilado, ni los cigarros, ni nada. Solo no. Cerveza. Vale, ahora los destilados tomamos los cigarros, pues weón. Sí. Nos jalamos bueno, los cigarros. Yo me encuentro aquí como cada jueves con el joven que habló. Puta, tengo las manos ocupadas. Me tomaría mi huerguero, pero me estoy toqueteando la tula. No. Estoy aquí con este lindo cuaderno dando El link para que se metan en esta weá, escuchen los capítulos. Y para que lo ahora, escuchen en un link 100% real, no fake. Yo no lo escribo porque ya lo tengo. Ya pues, déjenme presentar, por favor. Cállate, conche tu madre. Me encuentro aquí a mi izquierda con mi querido amigo Nico Wes. ¿Cómo le va, joven? Salud. Y en los sonidos aquí nos encontramos con el pequeño enanito irlandés. El leprechaun de este programa. Don DJ Don Cabezox. Ahí está poniendo los sonidos, pues. Qué chiquillo más simpático. Bueno, y hoy día estamos empezando un nuevo programa. Como escucharon al principio hoy, que es el día de San Patricio. Así mismo es, pues, amigo. Sí, güey, ¿quién chucha es San Patricio? Yo tampoco tengo muy bien la idea clara, pero... San Patricio... Puta, hice mal mi tarea. Yo sé que es como el santo patrono de los irlandeses. Aparte que también nació en Escocia. En realidad, San Patricio le estaba enseñando religión a los celtas. Ah. Le estaba explicando a los celtas... Queridos hermanos... esta weá es la Santísima Trinidad. Y los celtas como... Yeah. Como que no cachaban. ¿Ya? No cachaban nada. Tenemos muchos corazoncitos en este momento. Ah, mire qué bonito. ¿Serán verdes? No, eran naranjas. Ah, eran corazones naranjas. Son corazones verdes, blanco y naranja. De Escocia. De Irlanda. No, también de Escocia. También. Por eso es la pelea de los Simpsons. Pues. Los irlandeses son los verdes y los escoceses son los naranjos. Ah, mire. A menos de que esté equivocado. Cosa que podría ser posible. Sí. Probablemente. Oiga, yo le estaba explicando por el San Patricio, porque el trébol en realidad de tres hojas es el símbolo de Irlanda. ¿Por qué? Pero cuéntanos ya, por San Patricio que... San Patricio le estaba explicando a los celtas que era la Santísima Trinidad. Hasta el momento de cultura de un podcast más. Después se habla pura mierda. Los celtas no entendían y... Cuando San Patricio miró a sus pies y entre la hierba vio un trébol de tres hojas. Entre la hierba. Verde. Hablando de verde. Obviamente. Sacó el trébol y les dijo: esto es la Santísima Trinidad. Esto es la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí están los tres. Y esos tres son uno solo, como este trébol que tengo aquí en mis manos. El trébol de tres hojas, claro. No el de cuatro. Pero el de cuatro sí es un símbolo importante también para Irlanda, pues, amigo. Ah, pero ¿por qué, amigo mío? Porque es el trébol de la suerte. El otro no es el trébol de la suerte. Ah, pero mire qué bonito. Y las cuatro hojas representan... La esperanza, la fe, el amor y la buena suerte. Planeta de nuestra galaxia. Así que por eso algo así la, esas son las cuatro hojas del trébol. Mire qué bonito. Hoy día, don Piñico, hoy día aprendimos algo de que no es de nuestra cultura y que realmente no nos debería importar, pero hay cerveza, pues, weón. Eso es lo que nos importa en realidad. Esto era como es una mala excusa para beber, pues, weón. Para he oído peores excusas para beber. Para seguir aumentando esos 140 litros de cerveza. Two beers. Three beers. What? A shot of whiskey. Bueno, y entre tanto, tanta cosa verde, tanta cosa naranja y blanca ahí. Y verde. Y verde, y enanos que ahí ponen sonido, medios cabezones. ¿Qué tal si nos vamos con un tevinita, po? ¡Cállate, huevón! ¿Qué diría este huevón? ¿No le gusta que le digan que? Y el primer tema sería el de estos chiquillos. El de YouTube. Ah, el de esos chiquillos. Sí, weón. El joven con fotofobia. El joven Bono. El joven ya no tan joven. ¿De veras que tiene fotofobia? El joven Bonobón. Bonobón. El muy querido por nuestra querida princesa, iba a decir. Princesa Diana Boloco. No, nuestra princesa Bachelet. Igual como vimos a las machis al inventar el laurel, el árbol sagrado. Claro, el laurel de cuatro hojas. Bueno, nos vamos con esta maravillosa. Uy, hablando de la risa de Viñuela, ¿ah? El weón subió una foto a su Instagram que estaba con un weón de Maiden. Ah. Y se equivocó de nombre. Sí. Con Veladona, claro. Con Vergadona. Y era el otro weón, que a mí no me gusta Maiden, entonces no me sé los nombres. Iron Mami. Pero bueno, me acordé por la risa de Viñuela. Bueno, cosas que pasan, pues. Bueno, vámonos con este temita de YouTube, del señor Don Bono y sus queridos amigos Edge y no sé qué más, bueno. Y los otros buenos que no son importantes. Y como cuando, y como, muchos más. Como Fred y Wes y sus integrantes. No voy así cuando ponen la Limpidisky. Limpidisky. Y bueno, este tema se llama Where the Streets Have No Name. Donde las calles no tienen nombre. Que no sé qué mierda hablará de Irlanda, yo creo. Del City Tour. De que se quiere ir a la cresta. O que en volá se perdió en algún momento y no sabía leer. Aquí las calles no las... Se perdió en Rusia. Oh, qué terrible sería perderse ahí, weón. O en Japón. O en China, weón. Una wea. No tenía idea qué weá dicen las weas de calle. Oye, weón. Por eso yo creo que el weón lo escribió y dijo, rayo mi país. El weón está en China. Estaba perdido en China, weón. Tenía que ir a tocar. Está en Arabia Saudita. Ya, ya vamos con la vámonos con esta weá de tema de YouTube. Aquí en un podcast más. Yarr. Volvimos de este lindo tema de cuando el señor Bono se perdió en China. El señor Bono de YouTube. ¿Y sabe qué me hace recordar de YouTube? ¿Ah? ¿YouTube? ¿El YouTube? Sí, bueno, sí, aparte del YouTube, me hace recordar una canción que se llama Nothing Compares to You. Ah, pero y... ese déjelo para los cortitos, porque está bueno. La chiquilla en los cortitos. Ah, de veras, puta que soy weón, mono. Sí, aquí pueden seguir la página. Por si todavía no me cacho. Bueno, ¿y usted qué me puede contar del día de San Patricio? Aparte de haber visto muchos personajes enanos en Los Simpsons. La verdad es que no he visto Los Simpsons esta semana. No importa. Bueno, nosotros pasamos aquí afuera a un bar irlandés que no tiene nada de irlandés porque es bastante limpio. No estoy diciendo que los irlandeses sean cochinos, pero hay algunas películas que lo demuestran. Red Hot Chili Peppers lo demuestra también. Con su, pero el señor sucio. Flea igual es... sucio. Es limpio, yo encuentro que Flea es limpio. A todo esto, Flea es irlandés. Es sí. El bajista de los Red Hot Chili Peppers. Por si no lo sabían, manga ignorante. Ya, pero no se ponga a creer. No, pues, pero esta mierda trabaja en un día y se cansan, weón. Puro weón. Suben el Transantiago, suben toda la weá, weón. ¿A la señora Bachelet? La princesa Bachelet. La princesa, la princesa gorda de PlayStation. Es un juego, ¿no? No sé, weón. Yo sé que sale, yo creo que lo inventaste. No, si sale en el PlayStation. Concha, no, tu madre. Stars. Mira, vamos a ver la princesa gorda. Miren, la princesa gorda. Un día se cansa, weón. Bailar, aburrido, weón. Gente curiada, weón. Weón, nos subieron el pasaje. Nos subieron los cigarros. Nos subieron los cigarros. ¿Qué es eso, weón? Fat Princess. Mira, una guatona, pues, weón. Lo que menos uno quiere que se suba al metro, weón, cuando la weá va llena, weón. Se sube una guatona. Una vieja C-Raptor. Una vieja guatona, weón. La curia piensa que no usa espacio, weón. Viejas concha de tu madre, weón. Gente curia. Enfermos de mierda, weón. País de mierda. Salud por eso. Bueno, polvo. Tuve un... Necesitaba un momento de desahogo. Puta, subió el pan, weón. El otro día me subieron mi pancito amasado. Pancito amasado. Bueno, y volviendo a usted, ¿qué trajo, pues? ¿Qué traje? Nada, en realidad. No, se lo robé a última hora. Sí, pues me lo robó a mí, porque yo había elegido este tema. Puta, pero es que... Da un respiro, no sé, pues no. Bueno, se lo merece. Es lo único que sabe de estos chiquillos. ¿Sabes que no estamos hablando nada? No estamos diciendo. Ya me imagino que vamos a hacer para el capítulo volado. O sería va a ser terrible. Esa weá se viene preparando el año pasado, ya debería estar listo. Tiene que ser en abril. Arisco Goyo 1000, lo voy a publicar en mi Facebook para alumbrarme hoy. Oye, este tema que sonaba de fondo era bastante bueno. Pero me lo cambió. Pero bueno. Y bueno. Oiga, yo traje algo de House of Pain solo porque sé que ahí estuvo DJ Little. Que fue parte de... Sí, los inicios de DJ Little se remontan a House of Pain. Entonces era irlandés. Bésame, soy irlandés. No, él no es irlandés. Ah. Él es de Latvia. Un país culiado que está ahí medio como de Ucrania y todo eso, pues. Ah, ucraniano. Sí, son como medio ruso. O sea, como un que son parecidos todos esos países. Ah, mire qué bonito, pues. Eso, y por eso. Ah, por eso usted conoce a los Casas del Dolor. Claro. Ya, pues. A los Casa Cordero. Y aparte, un gatito. En la portada de este disco, que no recuerdo muy bien cómo se llama. Y creo que a nadie le va a importar. Yo creo que a nadie le va a importar. Así que pero aparece pasar. La bandera de Irlanda. Sí, pues la parte bandera, del logo. El Trevor. El Trevor Dan. El Trevor Phillips. El Trevor Dan de Mr. Bungle. Buena, Trevor. El Trevor, no, el trébol. El trébol en de la tres vida. Tres hojas. Sí, pues es que es parte de la insignia de la banda. Que les gusta decir que son alemanes. Claro. Obvio, pues. Vámonos con esta gran banda de la India que se llama House of Pain. Bueno. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Jump Around. ¿En serio? Salta alrededor. No, ah. Salta por ahí. Ah, mire qué bonito. Yo perro. Ya vámonos salta con este por ahí. Chiquillo. Que anda saltando por ahí. La cochina culia es. Ya. Jump around. Y hablando de saltar, cuando esté sonando la canción, le voy a pasar los millones de cuentas gratis de Brazzers que me llegaron. Ah, ¿en serio? ¿Me está hueveando? No. Oiga, vámonos con la canción. Oiga, podríamos soltar una cuentita por ahí. Una cuenta de Brazzers. Uy, tenemos que sortear también el juego algún día. Ya, pues, pero hoy día sorteamos una cuenta Brazzers. Ya. Para los que den. Para los que estén ahí, sorteo una cuenta Brazzers. Si no, váyanse a la concha de su madre, me la voy a ver todas yo. Todas. Ya, en Periscope, el que dé más corazones se lleva la cuenta Brazzers. Después lo ubicamos ahí. Le metemos la cuenta por la raja, ya. House of Pain, Jump Around. aquí en un podcast más. Volvemos con esta weá. ¿Qué weá te pasa, weón? No sé, weón, me pedí un saque y estoy prendido ya. Puta, qué buena banda, weón. Oye, ¿sabés que con esta banda me dan unas ganas de ponerme un caño, weón? Porque cada vez que escucho rap, no sé, tengo como el... Vamos a tener que repetirlo para el... problema, tengo como el problema el niga, po, weón. Escucha rap y ya se quiere volar, po, weón. ¿De cuánto sabe, weón? Sí. Oiga... Oigo. Ya estamos. Ya terminamos el segundo bloque. Sí, güey. Pues, ¿y sabe aquí? ¿Qué? ¿Tiene algo interesante que contarme de los irlandeses? Sí, es que me imagino que en este momento debe haber un montón de gente hecha pico. A ver, peleando. De... peleando, yo me lo imagino. Siempre los culiados peleando, güey. ¿Para San Patricio? Sí, güey. Es que los culiados son bélicos. Siempre, y siempre ponen como un enanito peleando, así como. Como que el weón anda buscando la mocha. ¿Cómo se llama? La película de The Wolf of Wall Street. Como que ponen enanos. ¿En serio? Sí. Ah, mire, se ríe. ¡Mire! Se nos viene la sección más querida por todo el mundo. La sección que está a cargo de nuestro DJ Leprechaun. nuestro DJ Enanox. DJ Gimli. Y se nos viene el primer tema. Ah, este es de la chiquilla, la calva, la que usted quería decir el... La Shanaya, po. O sea, si yo fuera O'Connor. Frente, le pondría... Shanaya O'Connor. Shanaya O'Connor. El tema se llama Mandinga. Mandinga, el lloro Mandinga. Y ahí está por lo que yo le quería decir de ya, la pues. Shanaya. ¿Cuál es el dato que hay de Shanaya? Es que la canción yo diría que mucho más conocida de Shanaya O'Connor es Nothing Compares to You. Nada se compara contigo. Ay, qué lindo. Gracias. Ya. Yeah. Y dígame. Ya, pues, y esta canción es ultra conocida como que fuera de ella, pero no es de ella. ¿No? No. Es un canto alemán. Es del hermano de Bachelet. The Prince. What? The Prince. Te estaba diciendo que Bachelet era la princesa. Ah, de verdad. Está siendo un gran gracias, éxito Dross. De ventas gracias. En toda la órbita. Sí, ya lo leí. Sí. ¿Lo leíste? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y es bueno? Pero no lo entendí. Ah, pero sé que me va a encantar cuando lo lea de nuevo. Ya. Y entonces y también en este tema lo toca Chris Cornell. El Chris Cornell. El Chris. El Chris. El Chris y la Shanaya. Sí, le salió bonito ese cover a Chris Cornell. Acústico, sí. Como todas las canciones de Chris Cornell solista, que en realidad como Chris que Cornell, de repente ahora como que le dio por la guitarra de palo y como que se puso fome, weón. Sí, no está como muy de lo mismo. Puede ser muy rico el weón, yo. Yo si fuera gay. Yo lo toquetearía, pero es tan fome. Está muy acústico. Sí. Con el tema de los Vengadores, igual salvo. Yo diría que salvo. ¿Cuál es el tema de los Vengadores? ¿Cómo se llama esa wea de tema, weón? Lo pusimos una vez, parece, o lo dejamos de fondo, o lo sí, nombramos. Lo dejamos de fondo, parece, pero... El tema que salió en la primera película de los Vengadores. Y ya no estamos hablando de Sarah O'Connor. Shanaya O'Connor. Puta. Ay, esto es como el Señor de los Anillos. Mr. Frodo. I wanna suck your dick, Mr. Frodo. ¡Cállate, huevón! Mire qué atacante este weón. ¿Cómo se llama esta chiquilla? Enya. ¡Neria! No, esta es... Livia. Enya. La Enya. La Enya. ¿Qué tema está cantando? May it be. ¿Ah? May it be. No, let it be. No, may it be. Ah, ya. Yeah. Esto es como... Es como que me dan ganas de rezar. ¿Ah? Me dan ganas de rezar. Ah, yo lo escuché de besar. No, pues este tema, si no me bueno, equivoco igual, sí, podría ser. Si no me pero equivoco, no, ahora. Creo que este sale en la Comunidad del Anillo, ¿no? Sí. Aparece al final de... Bueno, en los créditos. Normalmente siempre ponen a esta mina en los créditos del Señor del porque Anillo. Porque es muy fome para ponerla en la película. No. No es como no, para una pelea. Es que puta. ¿Es como para un momento en que Frodo se va de la comarca? No, sí, es el momento en que Frodo se puede ir de la comarca, en que Frodo le pegan un espadazo y se pone sus típicas caras. ¡Me muero! Y. Sí, ¿sabes qué? Howard Shore. El Choro. Siempre utilizó a esta brillante señorita, por lo menos para lo que fue el Señor de los Anillos, porque igual no conozco en qué consistió la banda sonora de El Hobbit. No, son cosas. Yo conocía esto nomás, en realidad. Estamos un poco instruidos en este capítulo, no sabemos nada. De no, no tenemos idea de lo irlandés. Es una excusa nomás. Sí. Ah, eso se lo traje yo. Esta weá es muy irlandesa, sí, weá. Es tan irlandesa que yo. Yo creo que debería darnos vergüenza haber puesto esta weá, pero. Puta. Pero es que suena como... De hecho, me voy a poner rojito, así que me voy a esconder un poquito. Pero no, pero siento como que es como bien celta la weá. Pero si al final es folk... Puta, Con esa voz, weón, el culiado celta, po, weón. No, el culio dominaba tierras con esa voz, po, weón. Yo decía con la música, po. Mira el culio. Todos los animales místicos, no, weón, de la tierra llegan a buscarlo, el weón, por su voz. Y la gente se arrodilla ante su voz, weón. Es como Chinoy. No, este weón es como que se está apretando el estómago para cantar. Pero Chinoy es peor. No, Chinoy esa weá es pésima. Esa weá da vergüenza ajena, por favor. Hay tantas otras especies que si no las cuidamos también se van a extinguir. Como el leopardo y el cuervo del pantano. El cuervo del pantano. ¿Y esa weá, weón? El leopardo. No hay leopardo acá. Gato montés con cueva. Bueno, el cuervo. Volviendo, ¿sabéis qué? Vamos un poco al lado de Escocia. Escocia quizás tiene. Podríamos saber pandas. Algo más de Escocia. Tiene pandas, por ejemplo. ¿Tiene qué? Pandas. Hay muchos pandas. No, pues bueno. Está Nesby. ¿Ah? Lesby. El monstruo del lago Ness, pues. Ah. Nessie. Sí. Nessie, el lío Nessie. No era Nesby. No, ese era el hermano bisexual de Nessie. Era Nesby. ¿Por qué no seguía el siguiente cortito antes de que me siga dando más vergüenza esta weá de? Ah, estos son los de Exploited. Ah, con sí, el po. Tema Sex and Violence. A ver, ruego. Sí, que no tiene mucho contenido más que sexo y violencia. Te quiero. Violence. Te quiero. Violence. Te quiero. Eso usted se lo diría. A una banquirrancia cochina irlandesa. Violence. Sex. Perdón. Embarrass. No, la quise insultar, señorita doña Panky irlandesa. Embarrass. Sex embarrass. ¿Por qué estás feliz? Yo hoy día estoy muy feliz. ¿Sabes por qué estoy tan feliz? Por eso estoy muy feliz. No, en realidad no he comido ni una. No, me comí un rico completo. Yo me comí una. Una tula, weón, gigante en el hocico. Te la metiste, no, como. Y fue con violencia y con sexo, como este tema de los exploiters. Y sabés que. Me este quedó la boca sellada al vacío. Va subiendo. Y lo único que dicen es sex and violence. Bueno. ¿Sí? Que claro, que ¿cuántos habrán demorado en hacer esa letra? Puta, en realidad yo creo que. No sé, estaba pensando en alguna letra, pero no se me ocurre ninguna. Como el de chipa puta la wea, pues, weón. Claro. Yo creo que se inspiraron de este tema. Pero el chipa puta la wea dice como tres weas. Tres frases. ¿Esta wea? Chipa puta la wea. A la concha de su madre, este chucho de su madre. Sí. Siguiente cortito. Ah, este es de. ¿Cómo se llama esta banda genérica? Se llama. CFO Pesos. Y es compuesto por James Johnston, que es uno del que hace la el música, compositor, ¿no? De la música de la WWE Music Group. WWE Music Group. Contact WWENetwork.com. Available from Sheamus. This is Hellfire. Sheamus es irlandés. Se nota, pues si tiene es la un luchador naranja, totalmente irlandés. Es más blanco que yo. Oiga, yo también soy blanco. Es más blanco que los dos juntos. Tiene la cabeza naranja. Puta. Más irlandés no puede ser eso. Lo miré y sí, irlandés. Bueno, y tenía un amigo enano, creo que. ¿Tenía el amigo enano o no? Su amigo, el enanito. No era su amigo. Pucha, pobrecito. Debió haberse sentido solito el enanito. Bueno, este tema, ¿cómo chucha se llama? Hellfire. De Sheamus. Un luchador irlandés de la WWE. Yo lo apoyo, lo apaño. Igual. Lo banco, Sheamus. Oiga, no sé si sentir pena o sentir alegría porque terminaron esta weá, porque. No, porque le faltaba uno, weón. No, pues ninguno. Sí, pues sí, faltaba uno. Le falta uno. Se oiga, está usted como la wea. No, no, eso? No, no está ahí. ¿No está? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, no lo tiró, pues. Sí, pues. Se está olvidando esta chiquilla que es de Dublín. Casi todas las bandas irlandesas son de Dublín. Creo que ahí está la música. En otros lados estará el arco. El arcolismo. El hardcoreismo. Bueno, estos son los Cranberry. Los Cranberry. Los Cranberry. Tocando este el tema Zambe. Lo habíamos puesto antes. No sé, yo se lo he puesto, pero no sé si habíamos puesto el tema. No, pero. Oh. No, oiga, oiga, ¿qué le pasó? Recordó ese momento. Oh. Ese cálido momento. Después del podcast. Se me hizo agua. El ano. ¿Por qué los dos bebimos al mismo tiempo? Eso está mal. Fue un silencio incómodo. Ya. Un silencio como el de Pulp Fiction. Sí. Bueno, estos son los Cranberries tocando el tema Zombie. Y no tenemos nada que decir de esta canción. No, nada. Pero. Puta, porque son porque, seis siempre. ¿Sabéis por qué pusimos este tema? Porque venía en el playlist de Spotify que decía Happy St. Patrick's Day. Así de como bajera. Toda la música de fondo que tenemos. Así ya, de dijimos bajera. Nuestro secreto. Nos podemos ir a la mierda. Ya saben todo. Pero hoy bien. DJ puede ya terminar los cortitos porque sabe que me siento incómodo sin saber ninguna wea de esta wea de país. Porque, puta, podríamos rellenar con weas del país acá. Podríamos decir. Sí, hay muchos bares irlandeses. De hecho, hay uno aquí cerca. Se llama St. Patrick's Day. Y el otro, el Flannery's, en toda la. Y el Fiddler's en Manuel Montt. Lo único que vale. Ah, y en Bellavista, donde venden la Ultra. Ay, que me da risa ese sonido. Bueno, aquí hay una buena chorrillana en el St. Patrick's Day. Si quieres, puede ir. Ah, mire, aquí está. Porque eso, casi todas las bandas son de Dublín. ¿Por qué? Es el único país vivo de ese. Es la única ciudad viva de ese país. La ciudad es la capital y es la ciudad más poblada del país. Ah. Todos los buenos metidos ahí. Entonces, si eres de otra localidad de ahí, eres como un guaso. Sí, como un guaso. Eres como el guaso. O sea, recién te está llegando en internet. Guaso culiao. Claro. Guaso irlandés. Guaso de miedo. Un guaso irlandés. Hola, weón. Acá era un guaso irlandés, weón. Recordé a un personaje que vio nuestro querido DJ que se llamaba el guaso urbano. Ya basta, vámonos con el siguiente. Oh, pero está fallando el micrófono. Oh. Cero punto, weón. No, a weón. Nadie, eso quiere decir que a nadie le importa este país de mierda. Ni siquiera nosotros, weón, que estamos haciendo un capítulo dedicado al país. Ni siquiera nosotros, que teníamos que hacer pero algo, sí. Investigar. Ni siquiera a nosotros nos importa. A no. Nadie le importa. El de la próxima semana es Semana Santa. Ah, sí, pues. De veras. Y tenemos que decir ahí que vamos a estar con Jesucristo vacilando. Nadie va... No nos vamos a reír de él, nos vamos a reír con él. Oye, hay que decir ya. Que la próxima semana. No. Otra. Yo no quería. Qué weón más penca este conche de madre. O sea, ¿qué he visto weones penca? Este conche de madre sí que es penca, weón. Se debería ir a Irlanda, weón, para que nadie lo pesque. No, no, porque Irlanda hay pelirrojas muy hermosas. O por último, para que le saquen la chucha. Yo. Esto sí. Vos no creo que esté ni ahí con las pelirrojas, si tiene una pinta, maricón. Sí, es para mí que le gusta que le metan en el potito y lo disfruta. Mira, ¡hay sexo! Le pondré el corazón rojo. Qué fome yo. Vamos con el tema, por favor. Sí, este tema lo trajo nuestro querido amigazo. Ah, pero va. Mira, para poder hablar el siguiente bloque, ya que no hemos hablado ninguna weá, vamos a tirar el tema y usted se preguntará ¿por qué? Y la, se lo vamos a responder la promo. A la vuelta. ¿La promo? ¿Hay una promo? Sí, pues. Ah, ya, pues. Ya. Entonces vamos. Así que váyanse a la cresta y ponemos este tema de aquí en un podcast más, po. Ahí no van a decir quién es. Sí, güey. El tema es nada más y nada menos que Shoot and Ladders. Ah, se me había olvidado. Por ahí estaba esperando, po, güey. Korn, Shoot and Ladders. Shoot and Ladders. Aquí. En un podcast más. ¿Qué fue eso, güey? Fue como. Adiós. Yeah. Y volvemos con esta wea mala de capítulo que tenemos hoy día. Después de este lindo tema de Korn. ¿Por qué pusimos Korn? Siendo que es una banda de gringos. De gringos, de estado bueno, gringo. El gatito aquí es... No sé qué voy a decir. El gatito aquí es el weón. No, no vino, se fue a dormir temprano. Se aburrió. Se aburrió de esperarme. Ya. Yeah. Pero aquí volvemos con el... El gatito. Esta wea de cabrito es terrible mala, wea. No puedo seguir con esto, wea. Termino pronto. Y así queda la última canción. ¿Cuánto queda, wea? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda esta wea mala de cabrito? Lo que hicimos. ¿Le doy los links a la gente? No. Sí, es verdad. Sí, elegimos un tema de mierda. Yeah. Pero bueno, Dani. ¿Por qué Korn? Porque Jonathan Davis tenía una abuelita, no tengo idea si era paterna o materna, una abuelita que era escocesa. Probablemente la abuelita paterna lo violaba. No, pues era el vecino el que lo violaba. ¿El vecino? Sí. Puta la wea. Bueno, probablemente la vecina lo violaba también. ¡Cállate, bueno, no, no. Tan atacante. Gracias. Que esa wea se reveló. Gracias, este necesidad. Se reveló este culiao. Bueno, por eso pusimos este lindo tema. Oye, vamos a hacer un capítulo del 4 de julio para que a nadie le importe. Y del 5 de mayo. O del 5 de 4. ¿Ah? Arrested Development. Ah, ah. Oye, hermano, son 4:20. Oye, sí. Deberíamos haber hecho un capítulo de Stone Cold. Sí. Del 316. Sí. La cagamos. La vendimos. Última vez que te hago caso. Última vez. Yo proponía capítulos más entretenidos. Bueno. Como el de Slim. Ya. Ya, doy los links. De los links. Para que termine esta weá de programa. Esta porquería mala que hicimos hoy día, weón. Mire, si quiere escuchar un capítulo bueno, vaya a www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí está en el CG. Si quiere que le avisemos cuando salga un capítulo bueno, síganos en Twitter en @un_podcast_más. Y ahí va también esta, poder wea? Saber cuando estemos transmitiendo por Periscope. Pero, weón, se puede ver. Sí, pues. Pero esta weá se graba y se sube, bo, sí, weón. Ah, ya. Puede verlo ahí, ahí, ahí, lo tiene frente y a sus casas. Tenemos nuestro Facebook, nos busca como facebook.com/unpodcastmas. ¿Sí? ¿Eh? Y donde más nos puede contactar. Tenemos un Skype que no lo hemos activado, pero para que nos... Pero lo podemos activar. Pero lo podemos activar. O sea, está activo, pero no lo hemos abierto. Alguna chiquilla que quiera mostrar las boobies. Tenemos que agregar gente. Y chiquillas que muestren las boobies. Sí. Podría ser una buena. Me quiero capítulo. Sentir regaloneado por boobies. ¿Y qué más? Próxima semana en Rancagua en el Golden. De veras, pues tenemos tocata. Tenemos que anunciar tocatas. Tenemos tocatas. Por favor, sí. Ahí, el señor Don Tocatas. Hable usted. Para que hable a alguien, pues, bueno. Oli. Oli, soy DJ Cabezox. Y vamos a promocionar a tocatas. Tenemos el 24 de junio. Capítulo culiado malo, weón. Fóllame salvajemente contra la pared. Oh, aquí está ocupando los controles. Ya, silencio. Basta de garabato, cerate. Hay una tocata que salvar. Vamos a decir a tocatas. Que no se puede tenemos salvar. El próximo jueves. No, miento, estoy puro mintiendo. Este próximo sábado, este sábado en Maipú se presentará el tributo de Slipknot, Slipknot, en una tocata a beneficio de no sé quién, pero es a beneficio al esa lado beneficio de la plaza ir. Maipú en el bar Panguipulli. A solo $1,000 la entrada desde las 21 horas. Una baratija. Sí, y con las bandas que van a acompañar en tributo a Slipknot son puras bandas que no sé cómo se llaman porque son puros logos enredados de esos logos. Con nombres de ramas. Sí, eso mismo. Nombres de ramas. Tenemos La semana siguiente, Semana Santa, tenemos... Oye, ¿cuántas bandas van a haber ese día en el beneficio? Ese día son 5 bandas. 5 bandas por Luca. Por Luca. Es una ganga. Sí, ya beneficio más encima. Más encima, por la chucha. Vaya y ayude. Como dijo ese tipo, weón, ¿qué haríamos sin el aborto? No tendríamos niños de la... ¿Qué haríamos con aborto? Ya no tendríamos niños para la Teletón. Ah, sí, se fue dentro de las 10 frases más idiotas que ha dado la idiota. Y tenemos la semana siguiente, Semana Santa. Esa sí que es buena, esa la conozco. Ahí nadie tiene que ir a tocar, todos tienen que rezarle a nuestro Señor Jesús. ¡Cállese! Tenemos... ¡Cállate, abuelo! ¡No! ¡Cállate, abuelo! ¡No! Tenemos el jueves 24 de marzo, Jueves Santo. Tenemos eso, bueno, para la gente de... Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la última cena. Cállese. Tenemos... y se acabó el playlist, así que bueno, no sé. A ver, en un momentito. Tenemos la tocata de tributos. Correcto. En Rancagua, en el Bar Golden. Sí, pues. Estará presentándose el tributo a Korn Porn, que vuelve en Gloria y Majestad, junto con los amigos de... Dog Biscuit, tributo a Limp Bizkit, que no han tocado hace rato, que tienen las guitarras todas descalibradas, claro, pero ya la están mandando a arreglar y van a estar sonando bonito con cuerdas nuevas para esa tocada. Y a Luca. A Luca. A Luca. ¿Están solamente esas dos bandas? Están solamente esas dos bandas, sí, en el Bar Golden de Rancagua. Es como All in the Family's Tour. El día siguiente, o sea, el Viernes Santo, Viernes 25. Ahí es cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Claro, nosotros vamos a estar crucificándolo también con... No se olviden de comer pescadito. Nadie sabe por qué, pero comen pescadito. En el Bar Óxido en Bellavista, acá en Santiago, se va a estar presentando el tributo Slim Not Sick Not, junto con el tributo a Rammstein Flamen. Ah, ese no lo conocía, mono. Junto a las bandas originales. Bueno, se lo conozco. Amén. Amen. Amen. Amen. Es un chileno. Amen. Amen. Y una banda de revelación del momento que se llaman Doppelganger. Ah, sí, yo lo he escuchado. Eso bueno, lo vi en Rancagua. Y ese es el panorama de las tocatas para estas próximas semanas. Mire. Con esto me despido y váyanse a la mierda, capítulo malo. Sí. No lo escuchen, por favor. Ojalá esta promo nadie la va a escuchar. Y saludo a la China, que también se fue del Periscope, que tampoco nos está escuchando. Aprovechemos de mandar salud. Yo quiero mandarle un saludo a esos enanos de los bares irlandeses. Los ¿cómo se llama? Duende. Eso mismo. ¡Cállate, huevo! ¡No! Terminemos esta wea. Ya di los links. Ya los dio. Saludos a todo el mundo. Saludos a todo el mundo. Váyanse toda la concha de su madre. Nadie tuvo su cuenta Brazer. No, porque no pusieron los corazones. Porque en realidad no los merecíamos. Ah, pero hay un saludo que merece ser dado. A pesar de que el capítulo es más malo que la concha de su madre. Y hay un saludo para dónde. Saludo muy especial para nuestro querido amigo. Ero, espero que este saludo haya sido muy gratificante para ti. Dimos lo mejor de nosotros en este web capítulo. No, en realidad no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. Va a terminar ya. Está bueno. Ahora váyanse toda la chucha. Quiero irme a dormir. Espero que les haya gustado esta weá. Y si no les gustó, busquen otro capítulo. Hay otros capítulos más buenos. Si no, váyanse la chucha. Hay otros podcasts. Si no escuchen. No veo otro canal. Si no, veo otro canal. No cambie otro canal. Puedes escuchar, no sé. Hay varios podcasts. Escucha el Snusnu. Ese es bueno. Snusnu, sí. Sí, busca el Snusnu. Es entretenido. Y si no, ándate a la concha de tu madre, weón. Ya. ¡Chao! ¡Nos vemos! Pero, oye... ¿Qué? Ya, bueno, ándate. Ah, de veras, el tema, po. Sí, po, el tema. Había olvidado el tema. El tema final. Teníamos tema final, po, weón. Sí, sí, este sí quedó así. Es que sabéis que este capítulo ya está tan fome que ni siquiera estoy curado, po, weón. Ya. Bueno, este es como una cueca de irlandesa. ¿Pero por qué irlandesa? Si estos no son irlandeses. Porque a los buenos les gusta. Les gusta. Pero originalmente este es un cover de... Este weón se esfuerza porque el capítulo sea más malo. O sea, la weá ya era mala. Pero haber dejado esa weá en silencio, la weá hizo que el capítulo sea peor. Uy, qué capítulo más malo. Yes, no, Malcolm en la mira. Ya basta, basta. En este capítulo veremos cómo Malcolm se apronta a una gasolinera a robar a los cajeros que hay en las noches. En el siguiente capítulo veremos a Malcolm cómo se acerca a la farmacia. Y en el siguiente veremos cómo Malcolm se dedica a robar ropa en los malls chinos. Malcolm en la mira. Eso me ayudó a salvar un poco mi percepción del capítulo. Ya. Bueno, esto es como una cueca irlandesa, se podría decir. Hay hay tanto. Qué hubiera no poder dejarlo entero. Basta. Qué pena no poder dejarlo entero. Ya basta, basta, basta de garabatos orates. Hay una vida en riesgo. Hay un capítulo que ya no se pudo salvar. bueno, continuando, como intentaba decir, esto es como una cueca irlandesa. Hay muchos intérpretes de esta wea, pero el más conocido es de Metallica. El de Malco. Basta, el de Metallica. Que se llama... Whiskey in the Jar. Y ahora terminamos. No, whisky, usted me debe un whisky. Oiga, sí, sí. Sí, terminamos el capítulo. Chao, váyanse la concha de su madre, todos ustedes. Buenas noches. Escucho otro capítulo, pero no le cambio a otro canal. Un podcast más, se despide esta weá. Ya, ahora, espérate, cuando termine. Ya. Y nos vemos. Adiós.